justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Comenzamos otro programa del programa Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay. Nos referenciamos con el doctor Rogelio Goiburú y con la Dirección de Reparación y Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Justicia de Paraguay. Estamos con ellos trabajando por la campaña de búsqueda tanto de familiares como de cuerpos. Y hoy pensábamos empezar de otra manera, pero la situación que se ha dado hoy, algo inaudito, algo que nos retrotrae muchísimos años hacia las postrimerías del proceso, a los peores años del siglo pasado, con las mafias y las bandas nazis, neonazis, caminando por las calles, vestido de policía o vestido con la ropa de los funcionarios, atacando, garroteando y cometiendo toda clase de atropellos contra la ciudadanía por no pensar igual, por no aceptar los conceptos retrógrados de esta gentuza. Y hoy se animaron con la mafiosa ministra de Seguridad a atacar a las madres en la ronda de la Plaza de Mayo. Entonces, hemos llegado a un punto donde ya no podemos retroceder más. Atacar a las madres significa muchísimas más cosas que un simple atropello policial. Porque si partimos de la base que todos los seres humanos nacen libres o iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así dice en su primer artículo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta gentuza que hoy gobierna, que ocupa la Casa Rosada, que son ocupas, aun cuando hayan sido votados por una cantidad de gente, muchas de las cuales consideraron que sus mentiras, sus promesas vacías de contenido, tenían algún viso de realidad. Hoy estamos viendo que todo eso se va al tacho, que no les interesa nada, que los derechos y la vida de las personas, si no está de acuerdo con su particular punto de vista, no sirve para nada. Entonces también están dejando de lado el artículo 2 de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Y en el artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todo esto se tiró a la miércoles hoy, porque la policía desbocada estuvo como en las mejores épocas, donde la DAIA le pagaba a los grupos neonazis como Tacuara y Guardia Restauradora, Trinchera Anticomunista y tantos otros grupúsculos que desaparecieron después. Toda esta gentuza de skinners, de cabezas rapadas, de gente, para decir, para ser fraternos con la raza humana o con el ser humano, porque en realidad raza tienen nada más que los animales, estas gentes que pertenecen a la especie humana aparentemente, se están desbocando, están llegando a puntos donde la condición sexual, la opinión distinta, el vestirse como uno quiere, les provoca una irritación total. Es decir, uno puede ser hetero o puede tener la opinión o la opción que quiera. Esta gentuza hipócrita, malvada, farsante, quiere resolver todo a garrotazos. También podemos decir que el artículo 6 dice: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Hoy la ministra Bullrich dejó de lado el artículo 6 de esta Declaración Universal, que la Argentina firmó, reafirmó y mantuvo hasta en épocas más complicadas. Y el artículo 7, donde dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. También podemos decir que no solo fue con las madres, también en Merlo, un acampe social de miles de familias ha sido desalojado con la máxima violencia. No les importó los chicos, fueron con topadoras y tiraron todo, mientras que la gente, en un predio que estaba hace más de 30 años desocupado, que era imposible cruzar de un lado a otro del barrio, de los dos barrios que estaban separados, la gente convirtió eso en un lugar donde incluso de noche hoy se podía pasar. Entonces, nos queda la duda de qué es lo que esta gente quiere en realidad. Porque está combatiendo, está tirando a la calle a gente que necesita todo, que no tiene nada, y nada les importa. No le importan los chicos, no le importó las embarazadas, no le importó los ancianos. La gente no puede salir a trabajar, pierde horas de trabajo e incluso trabajos, con todo lo difícil que está hoy. Pero fundamentalmente perdieron lo poquitísimo que tenían. Eso es lo que perdieron. Mandando a delincuentes uniformados, porque no se puede decir otra cosa de quienes asumen la responsabilidad de tirar personas a la calle, de tirar familias que no tienen nada a la calle. Entonces, ¿qué nos queda para todo el resto del articulado cuando no hay razón real para lanzarlos? La misma policía, como ha hecho, y me consta, en La Matanza, en un montón de barrios donde hemos trabajado, donde hemos hecho que los mismos vecinos tomaran su seguridad en sus manos y terminaran con las bandas de delincuentes, y no gente que fue a robar una gallina, sino que repartía drogas, que andaba en la trata y en el tráfico de armas. Pero la policía puso gente más pesada, y en este caso, en uno de los barrios, puso a una banda de narcotraficantes. ¿Cuál fue la excusa? La excusa fue la banda de narcotraficantes. Pero no lo sacaron a ellos, sacaron a las familias. Entonces eso queda como una excusa. Y el negocio para la caja chica negra sigue viento en popa. Sigue en viento en popa la trata de blancas. Siguen los prostíbulos. Siguen los chicos que van a seguir siendo asesinados, como Oscarcito, que murió por causa de estas bandas, por causa de la droga. Esa que ellos vienen a decir que voltearon, y sin embargo, que vienen a hacer una campaña contra las drogas. Sabemos muy bien, porque ya lo han demostrado Bolivia, lo ha demostrado Colombia, Venezuela, Centroamérica, Paraguay, Uruguay, la propia Argentina, que cuando vienen los de la DEA, los narcos están de fiesta. Y también podemos decir que, ¿cómo puede ser que en este campo de la lucha contra las drogas, que ellos dicen, una empresa internacional de cigarrillos como Marlboro anuncia que en unos meses más va a lanzar la línea verde, la línea de la marihuana? Cigarrillos de marihuana, ellos sí pueden. Pero la gente no puede tener su propia plantita para fumarse lo que se le dé la gana. Así que bueno, estamos en esta situación. Y realmente tampoco en el artículo 9, que dice nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, acá han hecho de todo. En el artículo 10 dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y ahí entramos en los compatriotas de Curuguatú que están siendo arbitrariamente acusado por los familiares de los verdugos en un acto criminal de la cual ellos son víctimas. Pero son doblemente víctimas porque los acusan porque quedaron vivos, porque son testigos de la infamia. Y tenemos los seis campesinos, o tenemos a Rubén Villalba, que son todos presos sociales y políticos, porque tanto en la hija de este Cubas, un delincuente total, que fue ajusticiada en una intercambio de favores de las épocas más aciagas, donde las bandas, tanto del guasmosismo como lo que quedaba del rodriguismo de Andrés Rodríguez y el estronismo, se peleaban por quién tomaba la punta, o Argaña, otro delincuente. Entonces, hoy, con otro presidente metido por los norteamericanos, Horacio Cartes, tenemos esta situación de Curuguatú, donde la nulidad se hace carne en todos los sectores de la sociedad. Porque ahí se está rompiendo el artículo 11 de esta declaración, que dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y el delito fue hecho por gente armada de altísimo poder de fuego, que no lo tenían ni los policías que fueron a entrevistarse con los campesinos, y menos todavía los campesinos, que nunca vieron un arma de esas. Bueno, vamos a ver si fuera posible de conectarnos y hablar con el compañero doctor Néstor Vera López, justamente por Curuguatú. Estamos escuchando música de nuestro Paraguay independiente de la época de Francia y los López, mientras nos conectamos con el compatriota de Asunción. Hola, Néstor. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos tus oyentes aquí desde Asunción, Paraguay. Bueno, queremos saber, estamos muy interesados de conocer las circunstancias actuales del juicio tan amañado ¿Y en qué condiciones están los compatriotas, las familias que están todas, creo que todavía siguen ahí en la pastoral social, ¿verdad? Sí, sí, así mismo es. Comentarle a todos los compatriotas y oyentes ahí que los compañeros campesinos y campesinas presos políticos, porque esos son, siguen viviendo en el albergue que está en, que es de la pastoral social, que está en el barrio Sajonia, viviendo algunos con sus esposas, con sus hijos, en una situación bastante crítica y en la que compañeros y compañeras estamos solidarizados y bueno, los visitamos los sábados, todos los sábados a la tarde, a las 4 de la tarde nos juntamos con ellos, analizamos la situación, hacemos actividades. Pero lo más importante es, como decías al comienzo, la situación en la que está el juicio. Y con muchas situaciones muy contradictorias, dolorosamente contradictorias, y en la que hoy manifiestamente los jueces han tomado parte ya del lado del sistema. Hace una semana atrás había declarado el médico forense Floriano Irala, que fue el que primero revisó los cuerpos de los policías que murieron asesinados, y él fue muy categórico que las balas que impactaron en el cuerpo de los policías eran de grueso calibre. Y hay un audio que logramos grabar en el cual él relata el cuerpo de Erbel Novera, que es el comisario general que había comandado el acto en sí, en el cual él dice que fue impactado por 4 balas de alto, de grueso calibre, y una que le dio de refilón. En total hubo 5 hechos de fuego en el cuerpo de Erbel Novera. Sin embargo, el perito balístico que habló en el juicio el 16 de febrero, dijo que Erwin Lovera recibió 10 impactos de bala, y de los cuales se extrajeron 5. Cuando se le preguntó, cuando la defensa le preguntó de dónde sacó él eso, bueno, eso es lo que me informaron los forenses. Hoy estuvo el forense principal, el doctor Lemire, y él refiere que en realidad él lo que hizo fue revisar el cuerpo de Erwin Lovera, no se hizo autopsia porque no, la fiscalía no solicitó, y encontró en realidad 10 impactos, pero solamente extrajeron 5 balines. Cuando que eso es, en cualquier país, en cualquier protocolo, se tienen que extraer todas las balas que tiene el cuerpo, digamos. Y entonces hoy la defensa pidió que se hiciera una autopsia, y sin embargo el juzgado denegó ese pedido, con lo cual demuestran a ciencia cierta que tomaron partido por el sistema, porque no puede ser que el primer forense que revisó los cuerpos en Curubatú el mismo día que ocurrió los hechos diga que el cuerpo de Erwin Lovera haya tenido 4 impactos de armas de grueso calibre y un refilón. Sin embargo, el forense en Asunción afirma categóricamente que tuvo 10 impactos y que se extrajeron 5 balines, ¿verdad? Y que la muerte fue realmente por estos balines. Y hay pruebas suficientes de fotos donde se muestran que realmente los orificios en el cuerpo de Erwin Lovera son de casi 2 centímetros. Entonces, hay un discurso oficial que se está armando, que suponíamos, pero teníamos una pequeña esperanza de que se podía romper eso, pero hoy terminó de cerrarse esa situación, y bueno, nos encontramos en el cual lo que va a permitir que los compañeros y compañeras puedan estar libres va a ser la lucha y una solidaridad nacional e internacional. Y bueno, eso tanto de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, los compañeros peruanos, de Chile, Bolivia, es decir, países del área que están, los pueblos están atentos a lo que está pasando, pese a las situaciones propias, y también de Europa, donde están los compañeros de Francia, que están muy interesados en qué es lo que está pasando, y ellos difunden a todos lados. Así que la solidaridad internacional la tomamos como una cuestión de que, bueno, es parte de la lucha general, es parte de que ellos estén libres, de que puedan volver a trabajar con sus familias al campo, que les devuelvan la tierra. Es parte de la lucha. Por lo tanto, los que estamos afuera tenemos la obligación de no mirar para otro lado y de darles todas las posibilidades para que ellos estén tan libres como podemos estarlo nosotros. Asimismo, y nuestra tarea fundamental es lo que nos propusimos como grupo de trabajo, que somos de varias organizaciones y personas, individualidades también, es la de desarmar este juicio, partiendo de desarmar la denuncia que hace la Fiscalía, primero, que es el tema de intento de homicidio, en el cual es, haciendo un análisis muy claro del tipo de armas que tenían los campesinos, que eran una escopeta para matar conejos o palomas, es imposible que hayan hecho el tipo de heridas que tiene los cuerpos de los policías, digamos. O sea, eso cae de maduro. Y el otro tema, que es el tema de la invasión de propiedad privada, hace una semana también estuvo el presidente del INDER de Curuguaty, bueno, el expresidente, y donde él declaró claramente también que... ¿Hola? Bueno, vamos a continuar nosotros, y mientras volvemos, por lo visto se cortó. Nos pasa bastante a menudo con Paraguay, desde que los norteamericanos controlan todas las llamadas entrantes y salientes. Y tenemos, por ejemplo... Sí, sí. Tuvimos un corte de luz, sí. Ahora me fui a mi teléfono de base. Bien, lo dejo en línea de vuelta. Bueno. Hola. Sí. Sí, sí, se fue la luz. Y bueno, entonces ahí vine a mi teléfono de base. No, te decía que el presidente del INDER de la zona de Curuguaty había declarado que las tierras donde estaban los campesinos era del Estado paraguayo, él tenía los títulos, y esa comisión vecinal que había ocupado la tierra se había formado en el 2004, o sea, era una lucha de hace tiempo que venían teniendo. Y este presidente del INDER, de esa zona de Curuguaty, había recibido varias amenazas de muerte de parte de los políticos locales, porque no le permitían apropiarse de esa tierra a los ganaderos y a Riquelme, ¿verdad? Entonces allí también se desarma el otro elemento de que esas tierras eran de propiedad privada, o sea que no hubo ninguna invasión a propiedad privada realmente, y esas tierras estaban para ser parte de la reforma agraria. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es juntando todas las declaraciones de los testigos, mostrando las contradicciones y preparándonos realmente para que este 28 de febrero empezamos una campaña fuerte de reportar a la población cómo está el juicio, así como lo estoy haciendo contigo, pero ya con datos, con audios, donde podamos compartir, que también lo puedo compartir con tu audiencia cuando tengamos todo armado, y para que la gente esté enterado del tamaño de injusticia que se está cometiendo con los y las campesinas que en este momento son presos políticos de este sistema, porque tienen que encontrar culpables y evidentemente van saliendo más información. Hay unas fotos que los compañeros abogados levantaron y donde se nota claramente que Ya los de la FOPE, que son los que tienen las armas de grueso calibre, ya estaban instalados mucho antes de que llegaba el grueso de la policía. Y entonces cuando uno ve las fotos, uno dice, porque la acusación de la fiscalía es que los campesinos le hicieron una emboscada a los policías, pero es imposible que un grupo de campesinos que no llegaban a 70 pudieran emboscar a más de 300 policías que lo rodeaban de ambos lados. O sea, es una ilógica total lo que plantea la fiscalía, pero mirando la foto uno no hace falta explicarlo, digamos, pero esas fotos no son difundidas. Nosotros, por suerte, ya tenemos el acceso a esas fotos, entonces estamos difundiendo, explicándole a la gente como para generar conciencia y lo antes posible empezar las movilizaciones para solicitar que este juicio sea nulo. Bueno, te voy a explicar algo. Nosotros... Hola. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho muy bien. Bueno, sí, te voy a explicar algo. Nosotros en el 2012, en combinación con Rogelio Goigurú, no habiendo una organización que atendiera a aquellas víctimas de crímenes de Estado después de Stroessner, organizamos la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado del Paraguay. Con lo cual, atendemos no solo a las víctimas de la dictadura, sino también a las de posteriores a la dictadura. Y estos compañeros, al igual que Villalba, al igual que los seis campesinos y tantos otros, son víctimas de crímenes de Estado. Entonces son, con más razón, los atendemos prioritariamente, porque estamos todos en la misma situación. Nosotros fuimos golpeados antes y ellos son golpeados ahora. Todos son golpeados por lo mismo. Es el mismo brazo del Estado, es la misma casta social que golpeó antes, que golpea hoy. ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando atentamente. Entonces, para nosotros y para aquellos que han sido víctimas, e incluso en la asociación, en la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en la Argentina, que antes era de Buenos Aires nada más, en la dirección están compañeros que no son víctimas políticas, sino que son víctimas económicas. Y eso importa porque significa que estamos unificando a todos aquellos que son víctimas del sistema y no solamente de la actitud política del sistema y de la represión del sistema. Es decir, todos somos parte de ese campo popular que está siendo golpeado desde hace tanto tiempo, y lógicamente los que han tenido que salir corriendo por razones económicas, que en el trasfondo también son políticas, también son parte, y ellos también aportan su granito de arena en la defensa de estos compañeros que están en la primera línea. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. Entonces, este programa, tanto este programa como el de Paraguay Vive, que pertenece en sí a la Asociación de Víctimas, pero es dependiente de el Movimiento Nacional de Víctimas Independiente. Y los compañeros también, con el compañero Ángel Fernández Chessman, un argentino que cayó en Paraguay, que también él plantea de que todos somos parte de la misma lucha. Así mismo. Entonces, ustedes tienen abiertos los micrófonos cuando los quieran utilizar, porque nosotros somos ustedes fuera del país. Perfecto, entonces vamos a estar compartiendo, apenas tengamos ya el esquema completo, compartiendo contigo y con tu audiencia de cómo va avanzando este juicio, para poder difundir y que la solidaridad se sume y realmente seamos miles los que estemos apoyando a estos compañeros y compañeras. Exactamente. Bueno, ¿y querés aportar algo más? No, fundamentalmente reiterar lo que tú decías, digamos, o sea, la importancia de la solidaridad. Así mismo, como decías, hay compañeros en Europa, en Francia, en Barcelona, en Madrid, y muchos. La ventaja hoy con el Facebook también es que mucha gente está pudiendo acceder a mucha información y lo va difundiendo, así que es muy importante, como diría el poeta, una gota con ser poca, con otra se hace aguacero. Exactamente, y nosotros, por ejemplo, estamos ahora tratando de que los compatriotas aporten un pequeño óbolo, una pequeña cantidad, porque la Dirección de Reparación y Memoria Histórica ha sido prácticamente dejada de lado. No lo pueden sacar a Rogelio Goiburú porque tiene un respaldo internacional muy importante, pero se han caído todos los contratos. Claro. Entonces, le dejaron sin fondos. No solo lo dejaron sin fondos, le sacaron la camioneta para poder moverse, se tienen que mover en autos particulares. O sea, para ir a buscar los cuerpos no hay ninguna clase de fondos. Ahora, claro, para hablar de derecho humano, así nomás, hacer alguna, ir a conferencias internacionales, para eso hay todos los fondos habido y por haber. Así que es la misma lucha. Así es, compañero. Y nuevamente agradecer y tomar el compromiso de estar pasando información para que podamos compartir y que cada vez se conozca más sobre este tema. Bueno, mi muro, como siempre, está abierto a que pongan lo que les parezca. Bueno, un gran abrazo, ¿eh? Igualmente para ustedes. Dale, que estés muy bien y todos tus oyentes. Igualmente para ustedes. Chau. Si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura astronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayotopa Jaguá. La campaña Yayo GK, Yayotopa pretende crear un banco de datos genéticos para identificar los restos de las personas desaparecidas durante la dictadura estronista. En ese sentido, instan a los familiares de víctimas a donar una muestra de sangre. Hasta el momento, la cifra de desaparecidos entre 1954 y 1989 sigue en 400 personas. Actualmente, organizaciones de Paraguay y Argentina trabajan para la identificación de 34 esqueletos recuperados en excavaciones que pertenecerían a personas detenidas y ejecutadas extrajudicialmente durante la dictadura, según explicó Rogelio Goiburú, coordinador de la búsqueda de restos de los compatriotas desaparecidos. El lanzamiento de la campaña tiene el objetivo de crear un banco de datos genéticos para poder lograr la identificación. Hemos logrado nuevamente, porque teníamos 80 muestras, aumentar y estamos en 115 muestras. Y tenemos el compromiso de entregar 200 a fines de este mes. Por eso es que estamos informando a la población a través de ustedes, para que todos aquellos compatriotas que tengan familiares de desaparecidos se acerquen y donen una muestra de su sangre para poder hacer el banco genético. Nosotros hemos contactado personalmente con muchos familiares, pero desde luego que hay otros que viven lejos de Asunción, en el interior de nuestro país, y va a ser más fácil llegar a ellos a través de ustedes, a través de la prensa, tanto de la televisión como de la prensa escrita y la radio. La campaña nacional emprendida para identificar a los desaparecidos se denomina Yayo GK, Yayo Topá. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 0986-483879. Maquillajes artísticos, acuarelables, pintarte. Consultas al 15-58-89-77-63. En Face, Rocío Soler Pintarte. Escuchando canciones, danzas del Paraguay independiente, de ese que las burguesías, los terratenientes, los egoístas de todas las épocas, junto con el imperialismo inglés y los sátrapas argentinos, uruguayos y brasileros que oprimían a sus pueblos, destruyeron al Paraguay independiente. Y también vemos ahí que en esa época ya las orquestas campesinas que recorrían los pueblos alegrando más la vida de la gente. Tenemos mucha tarea por delante. Tenemos enormes baches que tenemos que cubrir y en el Paraguay hoy, como parecería que también se está dando en la Argentina, los sectores más retrógrados, la narcopolítica, los narcoempresarios, los que no quieren decir que son de ultraderecha, pero sus acciones así lo manifiestan. Los que dicen, nosotros no venimos de la política, pero no dicen que vienen de la vieja política, que son conservadores, que vienen de una tradición de vivir de la teta del Estado, de vivir como la esposa, como Aguada, la esposa de Macri, que tiene trabajadores esclavos, de los cuales algunos han muerto, como las familias de Floresta, que murieron asfixiados porque no podían salir. Ellos son los empresarios exitosos que hoy vemos por todos lados. Y en el Paraguay también están esos exitosos que venden cigarrillos de contrabando a más de 42 países del mundo. Ellos son gente honesta, proba para sus empleadores norteamericanos. Ellos permiten que la DEA recaude la plata negra de la droga que va nuevamente, que entra por los bancos, del cual no hay prácticamente ninguno que se salve, que están trabajando para blanquear fondos. Y nosotros estamos en el medio, los que trabajamos, los que vivimos de un salario, estamos en el medio. Nos estamos quedando sin derechos, nos estamos quedando sin trabajo, y en cualquier lugar del mundo se sabe que el Estado Nacional es el primer encargado, el responsable de que en ningún hogar, en ninguna familia falte la comida, que falte el techo, porque ellos son los primeros responsables, reciben nuestros impuestos y ellos tienen la obligación de proveer todo lo necesario para que una familia pueda tener techo, tener trabajo, tener asistencia social, tener salud y educación de calidad. Si ellos no se sienten responsables, si no se sienten capaces, tendrían que irse a su casa. Pero ya los iremos corriendo, porque los pueblos necesitan, una vez que hemos demostrado que podemos llegar, que hemos tenido una calidad de vida, nosotros vamos a volver a obtener lo necesario para recuperar y para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener todos los beneficios. Porque es injusto que nosotros, pagando los impuestos, no tengamos casas, no tengamos infraestructura, no tengamos trabajo, no tengamos la posibilidad de llevar la comida a la mesa, no tengamos la posibilidad de que nuestros hijos vayan a la escuela y a la universidad. Y podemos continuar mucho tiempo hablando de los derechos humanos, pero a veces esos derechos humanos se recuperan mejor en la calle que hablando. Estamos tratando de comunicarnos con el acampe de Merlo, donde también hay compatriotas argentinos y paraguayos. Y no, todavía no pudimos lograrlo, pero vamos a tratar de comunicarnos con ellos. Por otra parte, queremos saludar y hacernos solidarios con el compañero Ángel Fernández Chechman, cuya hija, una de sus hijas, por una mala praxis, está en una situación muy difícil. Así que, desde acá, de Patria Soñada y desde la retaguardia, le mandamos un fuerte abrazo al compañero y a la familia, para volver a tenerlos a todos de pie y, como siempre, en lucha. Taller literario, teatro y oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Mañana en el Panteón Nacional a las 19 horas, 18:30 va a estar, se van a conmemorar, van a hacer una asamblea popular los miembros del Partido Comunista Paraguayo que cumplen 88 años de vida. Y el planteo es por la paz y el trabajo, por la libertad. Y en esto queremos también a los compañeros nuestros que trabajan con nosotros, Derlis Villagra y otros compañeros y compañeras, darles un abrazo desde las distintas organizaciones de derechos humanos para que tengan éxitos y puedan desarrollar su congreso en libertad y en armonía. Bueno, se nos va terminando el tiempo, no pudimos contactar con los compatriotas y con los compañeros argentinos de la Campa de Merlo, tampoco pudimos conectarnos con los compatriotas de la zona sur, así que realmente podemos decirles que en poco tiempo vamos a ir a Quilmes, a Florencio Varela y a La Plata. Un abrazo grande, nos vemos el jueves.